Miguel Benítez, de una, y lo tenemos en este momento al teléfono. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Paula Leguizamón y Eliana Beccaria te saludan. Un gusto, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, Miguel. Bueno, qué linda oportunidad para despuntar el vicio, Miguel, nuevamente. Sí, en realidad, bueno, era una especie de homenaje lo que pretendíamos hacer con lo de las tapas, que han vuelto el vinilo. Bueno, ustedes están diciendo que se acuerdan del vinilo, pero lo pueden ver ahora nuevamente porque están saliendo todos los discos. Todo lo que sale, sale en vinilo ahora también. Tal cual, tal cual. Sí, sigue existiendo. A pesar de que por el 91, por allá, decretaron la muerte del vinilo, por lo menos en Argentina, cuando apareció en CD, el tiempo ha demostrado lo contrario, porque después de 20 años, el que desapareció en realidad casi es el CD. Sí, fue. Y reapareció el vinilo con más fuerza que antes. Ni me digas que yo no sé qué hacer. Uno que cuando está con los CDs en mano dice, ¿y ahora qué? Lamentablemente. No, lamentablemente, porque digamos, el mercado también hizo que el CD dejara de existir, porque no hay nadie que arregle una compactera. Exacto, porque eso te iba a decir. Un montón de gente que tiene CD y me dice que no puede escuchar, con lo cual terminan en un pendrive, ¿no? En un MP3. Sí, todo lo que hoy se puede escuchar en línea también, ¿cierto? Hoy tenemos un acceso también, que... Sí, es cierto. ¿Y cuál, si vos tuvieras que destacarnos una diferencia entre el vinilo y el CD, la principal diferencia que vos digas, bueno, la calidad, o podíamos grabar mucho más tiempo? Y yo sumo una pregunta más, ¿el vinilo es mucho mejor que el CD o no? Todo depende con qué lo escuches, porque si vos escuchabas un vinilo con un Winco de esos chiquititos, como las valijitas que han salido ahora, y la calidad no es buena. Ajá. Con lo cual, todo depende del equipo que tengas. Si vos tenés un equipo bueno, con una buena púa, un buen amplificador, unos buenos baffles, el sonido va a ser mucho mejor que el CD. Totalmente. Pero, bueno, todo eso cuesta plata, obviamente. Es más fácil tener un teléfono y escuchar con auriculares, obviamente. Pero bueno, lo que nosotros rescatábamos de esa etapa del vinilo era lo que creo que más se perdió, hacia grandes rasgos, es el arte de tapa, que es lo que estamos tratando de rescatar. Y toda la información que traía un vinilo en la tapa, y que después se fue reduciendo en el CD, se fue reduciendo en el cassette, y todo eso cada vez menos, digamos, que ahora un pendrive es imposible pedirle una información, excepto que esté, bueno, encriptada, qué sé yo. Pero lo que yo noto que se perdió más es el arte de tapa. Sí, tal cual. A pesar de que hay mucha gente que en los CD intentó hacer muchas innovaciones en cuanto al arte de tapa. Por ejemplo, los CD de Sky, los del Indio Solari, mucha gente que trató de hacer más llamativo la caja de 12x12, digamos. Claro, en el tamaño se pierde la artística. Claro, bajamos de 30x30 a 12x12 en tamaño de un vinilo, y todo va reducido, ¿no? Exactamente. Miguel, te consulto, bueno, sobre estas muestras que inauguraron este fin de semana. Comentanos, bueno, bien qué muestras estuvieron presentando, hasta cuándo van a estar. La muestra empezó el viernes y va a estar por 3 semanas. Y lo que hicimos el viernes fue una charla a cargo de Gustavo González, que es diseñador gráfico, que explicó la historia de las tapas, digamos, porque originalmente los vinilos venían en álbumes, que era como un libro en donde venían los discos insertados y no tenían ninguna foto ni nada. Eso cambió a partir de aproximadamente 1930, 40 por ahí, en donde los que grababan y los sellos descubrieron que se dieron cuenta que tenían que llamar la atención con algo para hacer atractivo el disco, entonces inventaron lo de las tapas. Uh-huh. Y bueno, a partir de ese momento, cada disco venía con una tapa y una información. Bueno, de eso trató esa charla, haciendo un paneo desde esos comienzos hasta el arte de tapa actual, digamos, de los últimos CD. y lo que está mostrándose en las salas es un paneo general de distintos dibujantes, porque yo lo que busqué fue buscar tapas con dibujos. Uh-huh. No me metí con tapas que tienen mucho diseño, pero con fotos o tipografías diferentes. Lo que yo busqué fue dibujantes extranjeros y argentinos. Mira. De los extranjeros, el que a mí más me gustaba, que era Roger Dean, que era el que hacía todas las tapas de Yes. Y de los nacionales, Juan Oreste Gatti, que fue un referente importantísimo en los 70 porque hacía la tapa de todos los discos, desde Spinetta, Espíritu, Crucis, Color Humano, Papo, todo eso lo hacía él. Mirá vos. Y bueno, y los intermedios, digamos. Miguel, ¿cómo me pongo a pensar que, como decíamos hoy cuando te presentamos, la cueva es un lugar de referencia de todos los santarroceños y santarroceñas? Me imagino que también ha resistido cambios, como vos decías, ¿no? Ha resistido la venida de los discos, antes de los cassettes, ahora los discos y ahora viene otro formato como ese Spotify. ¿Cómo es ser dueño de la cueva y cómo has vivido todos estos cambios? Bueno, la cueva ya tiene 20 años y cada vez es más difícil. La prueba está que soy la última disquería que está quedando en Santa Rosa. Sí, es verdad. Por algo será. Pero bueno, seguimos resistiendo, está cada vez más difícil, porque hay sobre todo escasez de dinero. Totalmente. Y bueno, y los discos son caros. En realidad, desde que yo compro, hace 1000 años, los discos siempre costaba comprarlos y había que elegir en el mes cuál podías comprar. Ahora pasa lo mismo, digamos, los discos están de 5.000, 6.000, de ahí para arriba, lo que es nuevo, digamos. Claro. Las reediciones. Desde ya que hay un mercado de usado que permite el acceso a discos de 500 pesos, de ahí para arriba, digamos. Discos usados, pero en buen estado en general. Pero lo que es nuevo es muy difícil de vender y solamente los traigo por pedido. Tal cual. Miguel, ¿cuál es el cliente que más se acerca? ¿Sobre qué rango de edades? ¿Hay gente joven que busca vinilos? Mira, recién se fueron dos chicos que compraron, y lo que me llama la atención, dos vinilos de tango, dos chicos que no tenían 20 años y habían comprado una bandeja nueva. Tenemos de ese extremo a, bueno, coleccionistas que vienen y compran discos de, no sé, de 10, 15, 15 mil pesos, cosas así. Pero son pocos, te digo. Son pocos los jóvenes. El mercado es muy chiquito en Santa Rosa. Ajá, con lo cual muchas veces te obliga a intentar vender afuera, digamos. Así como compramos afuera por internet, también vendemos. Totalmente. Y Miguel, con respecto a... hablamos de la permanencia de la única disquería, podemos decir, hoy en día en Santa Rosa, y hablamos también del tema de la gente, ¿no?, que sigue recurriendo a este hermoso vicio. Como decimos nosotros algunas veces, para los que nos gustan los libros, te dicen, che, pero ¿para qué te vas a comprar un libro si ahora te los podés bajar en internet? Y vos decís, no, lo lindo es olerlos, o sea, tenerlos en la mano, ¿no?, palparlos, y tenerlos en mi biblioteca, ¿para qué? Porque sí, ¿no? Esa es la historia. Y Miguel, es incómodo leer en una computadora. Ay, no, además... O los famosos audiolibros ahora también. Eso. Uno, no es la misma concentración, no es la misma... No le podés doblar la punta de la hoja. Claro, no es la misma dedicación. Totalmente. Claro. ¿Cómo es la vuelta ahora que vos decías, volvieron los vinilos? ¿Y cómo es ahora el... ¿Te esperás que se venga el auge nuevamente? ¿Cómo lo ves vos ahora, esta vuelta del vinilo? El auge ya está. Estamos viviendo esa nueva ola de vinilos. Pero en la medida que no haya efectivo, muchas veces vos resignás muchas cosas y esto es un lujo en esta época. Es un lujo ya ir a un recital. O Sí, es verdad. Tal cual. Disponer 4.000 o 5.000 pesos para ir a un recital, en mi caso, yo no lo puedo hacer. Mm. Ahora, ponele, viene Rata Blanca y yo no voy a ir. O sea, yo ya lo vi hace 2 o 3 años y bueno, me quedo con el recuerdo porque ahora no puedo. Esa cantidad de plata para una entrada, está bien, el músico necesita ganar, pero yo no lo puedo pagar. Y así, en mucha gente vemos que va restringiendo sus salidas, sus gustos, y porque primero necesita comer. Sí, en todo, en todos los rubros. Mm. En todos los rubros, exactamente. Sí, sí. Pero bueno, esto deja de ser un básico, esto es un lujo, digamos. Miguel, y pueden dar algunos. Además de en tu local encontrar vinilos, también podemos encontrar otros artículos. Sí, acá todo lo que sea referente a música, hay DVD, CD, cassette, remeras, libros de música, vinilos simples que eran los chiquititos, bueno, todo lo que tenga que ver con música está por acá. Ah, y perdóname que te hago un agregado a la muestra que me olvidé, sí, pero sí. Hay una muestra de cassette de que seleccioné de dibujantes pampeanos. Las tapas son hechas por artistas pampeanos, por eso hice esa sola... llevé una parte nada más, porque tengo cassette del grupo de Yo Santa Rosa, de Cacho Arena, de Iraupén, de un montón de grupos, pero que eran fotos, entonces la idea era mostrar dibujos de diseñadores pampeanos. ¡Qué grande! Qué linda dedicación, ¿no?, para esta muestra. ¿Y cómo llega la propuesta de realizar esta muestra? La propuesta vino de Cultura, de Pablo Salazar y Mirla, que me invitaron a participar. Y bueno, gustosos. Aparte abrí una puerta porque es posible que la hagamos también en Toay. Ah, mira, qué lindo. Bueno, por lo menos... gente que se entera que existe o existió esas tapas, digamos, ese arte. Qué lindo realmente, Miguel. Incluso en la charla también hacíamos referencia a que muchos nos enterábamos quiénes integraban las bandas leyendo los dorsos de los discos, y hasta incluso algunos hasta casi que aprendimos algo de inglés con las traducciones, aunque sea mal traducido, pero algo íbamos entendiendo de los temas. Y sí, totalmente. Miguel, yo quiero que le recuerdes a la gente los horarios y los días que va a poder ver esta muestra y recordarles también con qué se van a encontrar así. Entonces, si me tuvieras que decir una característica de esta muestra para captar a quien te está escuchando en este momento. El horario te lo voy a deber, pero sé que está de lunes a viernes la muestra en el CMC y... los fines de semana creo que cuando hay cine. Bien, perfecto. Y lo que se van a encontrar son tapas, unos dibujantes impresionantes que hicieron tapas, artistas en realidad, que se hicieron muchos conocidos a través de las tapas. Perfecto. Incluso, bueno, por ejemplo, a quien yo tenía como referente en los 70, que era Gatti, en un momento se fue a España y todos los afiches de las películas de Almodóvar los hace él también. Mirá. Sí. Qué bueno, Miguel. Bueno, convocamos entonces a toda la gente a que venga a ver. Tienen 3 semanas más para ver. Exactamente, hasta el 4 de junio. Y recordamos que también, Miguel, que los días sábados se van a presentar charlas. Sí, en el auditorio Bustrián Ortiz, sí. Ajá, ahí van el 28 buenísimo. Abducciones y el 4 de junio mutilaciones de animales relacionadas al fenómeno ovni, de todo un poco. Completito. Bien. Y tenemos nos conectamos con los ovnis mientras escuchamos un vinilo, una buena mezcla. Perfecto, tal cual. Perfecto. Miguel, un abrazo grande y muchísimas gracias. Gracias, muy amable ustedes por la nota. Muchas gracias y éxito. Chao.